Agustina Paza, San Salvador de Jujuy, equipo Olmo, categoría Damas Elite. Bueno, una carrera dura de 3 horas. La verdad que se largó fuerte, veníamos las tres juntas con Noelia y Leila. Bueno, yo sabía que la primera parte era donde menos me favorecía porque es la parte más trabada, sabía que tenía una larga subida al final y tenía que aprovechar ahí. Así que bueno, traté de regular la primera hora de carrera y después poner mi ritmo en el resto de la carrera, sobre todo en la última hora, que era donde mejor me sentía y donde el terreno mejor me sentaba. Así que bueno, no me desesperé y traté de poner mi ritmo al final, así que eso me sirvió para llegar sola a la meta. Bueno, esto a mi familia y a mi novio que siempre están conmigo, al equipo Olmo, y bueno, agradecerles a ustedes que siempre están con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? A vos.